procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Estoy harto, ¿qué es esto? ¿Cómo que no aparezco? Voy a mandarle saludos de vuelta. ¿A quién? A la oftalmóloga, obvio, porque la reamo. La reamo. ¿Estás enamorado de tu oftalmóloga? Muy sí, bien. Pero es amor platónico, por supuesto. Mi ojo la ama. Es más, mi orzuelo, que no existe más, la ama. A la doctora Esperanza. Mirá, y a Cintia Álvarez, que me doctora Esperanza, qué lindo. Suena como un western, una médica de western. Sí. ¿Está con nosotros Vanessa Estrada? ¡Está! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué linda que viniste hoy con motivo de taxi! Me gusta muchísimo. Sí, motivo de taxi. Pero es como taxi nuevo. Porque lleva todavía unas botitas de goma negras, medias al tono, un vestidito por arriba de la rodilla, pero la rodilla ponele, negro también. No va más, ahí está. Y después un buzo 100% amarillo, un suéter, digamos, de hilo. Es un buzo. De hilo, ¿no? Sí, de hilo. Bueno. Es naranja igual, yo quería decir eso. Yo justo el daltónico, ¿no? Sid Berse con nosotros. Hola. Hola, viva Perón. Viva. Estuve hablando de Perón hoy, hablando de paso, le mando un beso a mi amiga Gisela. Y a su novio Santiago. Y a Juan Perón, ¿por qué no? También. No, John Sunday. Estuvimos hablando de Perón, que a veces les encanta. Acabo de caer que hay un chabón que se llama John Sunday y es un músico de acá. Y acabo de caer que se llama Juan Domingo. Juan Domingo, exactamente. Qué tarado que exactamente, soy. ¿Cómo tardo, Qué divertido todo. Caí 5 años tarde a ese chiste. Salí bastante jodido el clima, ¿eh? Está difícil, sí. Bastante jodido. Yo salí con las medias, ¿viste? Esas medias que te llegan al tobillito. Suquete. Porque son esas como para usar con bermudas. Y vos, si sos surfer, y vos, si hace calor, salí con esas. Dije, total, salgo con esta como... Yo soy muy planificado, les voy a contar. Entonces, como dije, como va a llover todo el fin de semana, me conviene ensuciar ropa que no tengo ganas de usar. Claro, para después de guardarme para el fin de la ropa que quiero usar. Qué ordenado que soy yo. Y quedé así al borde, araña. Estratégico. Pero... Estoy listo para el fin de y llovió y se me mojó todo otra vez. ¿Ves? ¿Ves? Eso por no ser planificador. No, y salí con esa mediecita, me entra un chiflete por los tobillos. Te mata y te resfría eso. No, eso te mata. Te refrí y te mata en ese orden. En ese orden. Y además el tobillo, para mí tener frío con los tobillos es como una fatalidad. Es como la que me mata, porque el tobillo mío es del tamaño de la cabeza, más o menos. Entonces, ahí es como es el 80% del cuerpo se me enfrió. Así que, bien. Sí, no, pero recuerdo, estuve el fin de semana cuidándole la casa de los gatos a Federico Lionel Simonetti. Y me pasó que descubrí que tenía como todo de una manera muy aperchada. ¿Tiene todo ordenado? Era extremo, no parecía... ¿Cómo aperchada? Todo en las perchitas, todo voladito, todo. Tengo camisas en perchas y... Ah, sí, no, es que... No había nada suelto. No sé si ¿No había nada tirado? Un jean y una remera. No es cierto. Hay una mesa donde está todo tirado. Es la mesa del tirado. Pero es como una mesa de saldo. No, es que tengo muchos muebles y no sé dónde meterlos. Tengo una mesa. ¿No necesito una mesa alguno de ustedes? Que yo, ratona. ¿Necesitas una mesa? ¿Mesa normal? Medio bajita. No tengo esas. Claro, yo también, ratona. No tengo. Tengo una mesa grande y tengo un sillón amarillo. Véndelos en Cotillille. Ah, perfecto, sí, lo había pensado. Félix se vino con el chaleco y no lo mencionamos. Bravo. Por favor, suban ya el chaleco de Félix. Vamos a describirlo. Félix tiene un chaleco con capucha. Siempre. Blanco, uh-huh. Pero con peluchito de piel. De piel blanca. Exacto, en pleno día de lluvia que te produce frizz. Sí. Poco la lo veo mucho viendo la televisión últimamente. No fue planeado todo esto. Estoy en cortos. Esperaba que el día fuese distinto. Sí, estoy en bermudas. Esperaba que el día fuese distinto y la verdad es que la lluvia me sorprendió. Tengo 2 pares de largos en la mochila porque soy una persona precavida. ¿Dos pares? Sí, ahora mismo. ¿En serio? Ok, bueno. Sí, por lo menos uno. Yo una vez cambié el alomir en la radio mientras hacía el programa, yo le sacaba el pantalón y le ponía otro cuando hice un vestuario de él de encuentro en el estudio, sí, y no sí. Llegamos a hacer el cambio en otro lado y le hablaba en la radio y se ponía el pantalón y yo le iba subiendo el otro. Mirá. Nada, no sé qué viene. No, no, bueno. Cuento de Mirta Legrand, decía. No, por favor, está buscando el enchufe y tiene atrás suyo. Una parte desconocida de Lalo que no conocíamos. Sí, no, por lo menos yo seguro. Ninguna de las dos, ni la anécdota ni el culo. No. Y él seguía hablando como si nada. Sí, es muy lindo hacer radio. En verano hacemos un día, el día de la radio desnudos hacemos. ¿Les parece bien? Bueno. Bien. Sí. Total, no me ve nadie. Estoy solo. No, al contrario, mira, los chicos de Radio Nuevo, que siempre le mostramos las tetas. No. Ahora hay otra chica, no me gusta nada. Ah, sí. Hay una chica, mira. Sí, enfrente, sí. Parece Francesca. Enfrente, sí. Ahí está. Hola, chicos de Radio Nuevo, están fútbol. Ni nada. Fútbol. No hay teta, no hay nada. Bueno, nos votó mi amiga Gisela, con quien, si no, nos votó a los premios Setter. Muy bien. Y eso bueno, me recuerda. Ella trabaja en radio encima y te vota a vos. Sí, es genial. Y forma parte del consejo de no sé qué, además. Ella está en muchas cosas raras. Vamos todavía. Cállese a vos, usted. Además, no pide tanto. ¿Cuándo es que cierra Quiroga los premios Setter? El 30 de septiembre. 23. 23, 8, no entiendo. A ver, me hace 6. Eso es un 6. Ah, muy bien. Ahí está. Perfecto. 26. Qué lindo que está, Ale. 26, sí, está naranja. Y medio, sí, ahí está. Salvatore, 26 de septiembre. Tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para votarnos. Vamos a lanzar nuestra lastimosa campaña. Queremos ir a estar mencionados y tener que estar nominados y tener que ir a ver si ganamos, que obviamente no vamos a ganar. Ah, no sé. Pero sabe. Si me alquilo un smoking, yo ya lo dije, me alquilo un smoking. Yo tengo uno para vos. Y vamos con tenés uno para mí, qué bueno. Y vamos con Félix de smoking. Eso es lo que quedamos. ¿Puedes ir de oso? Manichirolitas son. No, estaría buenísimo el de oso y yo de smoking. Y vamos los dos a los premios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así como saludando con sobriedad. ¿Qué tal? Nosotros te damos la hora doble, desprende. Sufro mucho yo en smoking. Pero por eso, vestite de oso. Estás en la pantalla. Odio que estés todo el tiempo mirando pantalla, viejo. Por favor. Déjame en paz. ¿Cómo pero se llama eso? Que, no sé, pantalla filia. ¿Cuál es? Espera, porque vos hablás como si... es terrible lo que acabas de hacer. Espera. Yo quiero decir que así se puede hacer cualquier cosa. Tiene un nombre lo que tiene Vanessa. ¿Qué? ¿Entendés? No, nada, da igual, pero como que te digan, tiene un nombre lo que haces. Ya te condiciona, te mete en un clúster de gente que está... Hay ahí. Un nombre para la gente que en vez de hablar te mira sí. La pantalla y toca los botones. Félix se llama, síndrome de Buenaventura. Así se dice. Mira esto, voy a dejar el under y se van todos a la cucha de su madre. Epa, bueno, sí es importante, le queremos decir a todos, votennos, prometemos llevar fotos de yo vestido con smoking, Félix vestido de oso. ¿De oso estás bien para ir al...? Depende de la temporada. Vos me viste de oso... En verano, sí. En verano, a la tarde, sí. Durante el... había sol... ¿Eran las 4 o 5 de la tarde? Sí, exactamente. Y hacía mucho calor. Sufrí mucho, ¿sabes? Y sí. Sí. Bueno, entonces, no sé, si nos quieren ver a los Setter, así uno... Vamos, a los Setter. Por favor, insistimos con nuestro voto. Yo voy en Hutchins, puedo ir a los... Dale, por favor, ahí está, en Hutchins, perfecto. Hutchins, listo. ¿Y podrías ponerte un bigote postizo? Me interesaría mucho que tuvieras un bigote tipo Mario. Puedo ponerme un bigote normal y uno postizo. Perfecto. Me puedo poner como una pequeña extensión de bigote. Eso me divierte. Yo creo que tenían que ir como Starkey Hutch. Mira. Ya está, es un plan. Le ponemos fecha y es un plan. ¿A qué lado vamos así? Obvio que re. ¿Y vos qué, cómo que vas? De Farrah Fawcett. De Farrah Fawcett. Farrah Fawcett es muy lindo. El otro día pensamos un personaje muy lindo, a ver si te gusta, Alejandro Dolinga, que es como Dolina, pero sí. Can, ¿es Rolinga? Sí, exacto. Arte. Hay que hacerlo. Bien. Premios Setter, los premios de la radio.com.ar, ahí votan. Mejor programa AM tarde noche, La Hora Doble. Mejor conducción, La Voz Masculina en Radio AM, Federico Simonetti. La Voz Humorística, señor Felipe Buenaventura. Y Darío Góngora en la operación técnica. Estaba leyendo justo acá, se olvidaron de un programa anterior, un papel que dice: gracias a los premios Éter, solo la radio, trabajadores y oyentes proponen sus candidatos. Y dice: ya son más de 2.600 los candidatos propuestos. Así que eso me está tirando un poco abajo. La, claro, todos. Las expectativas. Darío está, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿para todos votarlo? Estamos. Sí, sí, yo claro. Todo, la verdad que es muy triste porque nada, es muy triste que cada uno vote y no vote en la hora doble, que es un programa hecho con mucho esfuerzo. Mirá la apertura que nos echamos, mirá. Primer nivel. LR4, Radio Espléndida, la broadcasting de las iniciativas felices. Desde el estudio mayor de Radio Espléndida se enorgullece en presentar a la hora. ¡Fuerte el aplauso, la grada! Con la conducción de Federico Simonetti, feliz Buenaventura. ¡Niembra! Hoy está Vanessa Strauss. De moda, canciones y risas. Chicos, gracias por venir con esta lluvia. Musicaliza Silverstein. Tendrá la conexión como todos los jueves y todo es producido por Alejandro Quiroga y el rey de los botones y las palanquitas, el señor Darío Góngora, en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid AM 990. Qué bien nos hace sentir cuando llega hasta la Marsellesa. Es la mejor, lo mejor de la radio. María. Bien, tenemos para ofrecer 3 vouchers de Nakan Pop. Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, que hace grandes esfuerzos para hacerte feliz. Por ejemplo, hamburguesas a 9 pesos entre las 10 y las 16. Por ejemplo, todos los menús con huevo a 10 pesos congelados desde marzo. Y todo el café que quieras por 5 pesos, todas esas cosas hace Nakan Pop. Y además nos da a este programa 3 vouchers para que los primeros 3 que pasen a buscarlo por la radio se los lleven sin hacer absolutamente nada. Va, sí, viniendo a buscarlos nomás. Pues con esos vouchers podés elegir cualquier cosa para tomar y cualquier cosa para comer del menú de Nakan Pop. Así que lo puedes pasar a buscar por Freire 932, que es la puerta de la radio Freire 932. ¿Sí? ¿Decía? Que decís que están congelados desde marzo y parece que estás hablando que el precio está congelado, sí. Pero parece que estás hablando del huevo. Ah, bueno, muchas gracias, la verdad. No. Tu aporte es inconmensurable, como siempre. Sí, ya sé, bueno, por algo me pagan. Sí. Helado de Cadores. Si yo tuviera que elegir un helado, ¿qué pasa, Quiroga, que viniste? Quiero decir que hoy es el día del productor y ninguno de ustedes me saludó. ¡Ay, feliz ¿hoy? Día! Sí, disculpame, lo que pasa sí. Es que teníamos una sorpresa. La agenda. Igual yo, como productor que soy, corroboré y en la Argentina se celebra el 6 de diciembre. No sé por qué me saludaron todos. ¿Y entonces qué viniste? Viniste a hacer una escena. Porque ustedes no me saludaron. Viniste a hacer una escena. Bájame la cortina. No. Quiroga, me tenés harto con tus escenas. Estás estudiando en la Universidad Argentina de la Suegra Rompehuevos, ¿viste? Estás recibiéndote con el título de técnico especializado en romper las bolas, hacer escena, y ya aprobaste y dije mámele, y ahora estás en Suegra Demandante, y después en Novio en Chapelota. Solo voy a meter cosas en tu culo. No. No. Soy un productor despechado. Pero entonces nos vamos a hacer un gran festejo el día 6 de diciembre. ¿Eh? El 6 de diciembre es el día del productor. No, donde sí va a haber un gran festejo. Cuando sí va a haber un gran festejo, va a ser el día que cumplimos 100 programas. El 26 de septiembre. El 26 de septiembre, que coincide con el mismo día que se terminan de votar los éter. Bueno, casualidad. Bueno, feliz día, no te decimos hasta diciembre. Sí, exactamente. Feliz día. Gracias, feliz igual. Feliz día del reclamo, te gracias. Vamos a decir. Sí. Un éxito la fotografía, parece, ¿eh? Sí. Muchos likes. Ay, la fotografía donde estoy con mi chalequito, muchos likes. Dice, ay, soy muy lindo. No sí. Lo soporto. ¿Vieron más la fotografía de Bruce Springsteen en la ¡guau! Ay, la tengo, le saqué una foto. Es el papá de Bruce Springsteen. Parece una publicidad de Remozán. Se está haciendo como el rockero que toca guitarra y parece que dijera, ay, cómo me duele el hombro. No. No. Chicos, sí, ¿cómo se busca eso? Y afiche Bruce Springsteen en Argentina. No saben, está tipo, ¡oh, re humo! ¡Ay, me duele! Te juro. Está nada. Grande también. Sí, ¿cuánto tiene? Arriba de 60. 6'5 de tener los sprints, ¿no? Bueno, pero que no se haga. Siempre fue un pelotazo, ¿eh? Vamos a sincerar esta situación. A mí me gusta. No, yo sabes que me costó siempre. No, primero fue... ¿Sabes qué tuvo de bueno Bruce Springsteen? Que primero que nada hay que decir que era un músico como medio rock tirando a country yankee, sí. O sea, medio plomo. Pero ¿sabes qué tenía de bueno? Que como estaba en todas las giras de Amnesty en los 80... Ah, era como era de los bandos de los buenos. Era de los buenos. No se explicaba mucho por qué cantaba con tanto ahínco Born in the USA, pero ahí está. Sí, yo lo vi en Chile, el mismo afiche. Sí, le dice, ay, me duele el hombro. Ay, el hombro lo tengo mucho bien. Ay, me tiró. Lo voy a tuitear. Mandame lo retiro. Es un rock chabón yankee un poco mejor hecho, pero está bastante mejor hecho. El tema es que los yankees hacen bastante mejor las cosas que nosotros a nivel musical. Bien, no, depende de qué. Empecemos con ese. El otro día me lo llevé al señor de fiesta. ¿Otra vez siguen de novio? Sí, por supuesto. Pero no lo vamos a blanquear al aire todavía. No lo vamos a blanquear al aire. Están que se ven todos, se llaman todos los días. Qué terrible, Félix. Eso que tiene WhatsApp. Y lo llevé a una fiesta que sonaba cumbia y no la pudo caretear. No la podía pasar bien, ¿no? Estaban los mohicanos que yo pensé se habían disuelto. Deberían haberlo hecho. Y antes incluso de sacar cualquier corte. Lo que pasa que, ¿sabes cuál es el jeite de esos, no? Ellos van, tienen su éxito en el ambiente tropical, etcétera, etcétera. Y cuando ya la bailanta ya no les empieza a redituar, van a un lugar concheto en Palermo para los conchetos que se creen que está buenísimo bailar cumbia. La gente, y le llega todo tarde, sí, están con él. Claro, viste, dice, ¡ay, Comanche! ¿Cómo me gusta? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo me gusta esto que tocaban hace 20 años? Claro, bueno, por favor. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando tampoco escuchábamos música? Es eso, básicamente. Sí, la gente de After Office, que la tiene que pasar en algún lugar, nada más que... no sé, a mí no me parece para ¿Ves? Tanto. Te distrajiste con la pantallita. Yo te vi como venía siguiendo un hilo argumental. Sí. Y de pronto yo... ¡plup! Y pero vos sabés que estoy acostumbrado. Voy a probar la pantalla, voy a llegar y voy a probar así. Voy a con la luz apagada como Guerrero Martínez. La apago la luz y hablamos así, horas y horas. Bien, helado de Cadore. Te regalamos un kilo de helado, sorteamos a fin de programa, un kilo de helado para los que participen de la siguiente consigna, que es ferretería con helado. Más que no le comenté a Quiroga, pero ferretería, más que herramientas, ferretería. Todo lo que tenga que ver con una herramienta, cosas que se venden en la ferretería, cueritos de la canilla, bla, bla, bla, grifería, artículos para el hogar. Eso, ferretería con helado, es el hashtag de hoy para llevarse un kilo de helado de Cadore. Cadena, heladería fantástica ahí frente al Paseo de la Plaza, Corrientes 1695, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. ¿A dónde nos pueden mandar ferretería con helado? A @loradoble. A facebook.com/loradoble o a los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. 4010-7157, 4010-7158. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Tienes violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bien, antes que nada vamos a decir, Vanessa Strauss, contame lo de tu feria Silver Daddy, feria vintage. Es verdad, este domingo hacemos la feria Silver Daddy. Es vintage, vamos a estar varias expositoras con de buen gusto y de buen vivir, con ropa que nos encanta pero que ya no usamos más y queremos vender. Así que va a haber ropa, libros, zapatos, adornos, contacts de los 60 muy lindo, tragos largos, tragos mojito, un DJ, parece. DJ Masi y el señor Félix Buenaventura va a hacer algo. Voy a estar vendiendo sobres con chistecitos y apoyabazos graciosos. Así que vamos a todos los comediantes que venimos medio, vamos a comprar un par de chistes el domingo y el jueves la rompemos. Hay un par de que sí, por favor vayan y compren. ¿Dónde es? Es en Perú 858, en lo de nuestro amigo Juan, en Nacional. Perfecto. De 4 a 20. Muy bien, ¿eh? Aunque dice, llueva, vamos a de estar. De 15 a 20. Sí, pero está mal. Bueno, siempre vieron cómo es la cosa. De 4 a 20. Dice, ropa, libros, calzado, memorabilia. ¿Qué memorabilia. Recuerditos. DJ, trago largo, ropa, libros, calzado, memorabilia. DJ, trago... Ah, está bien, repito. Sí. Muy... Ropa, pero desde 20 pesos. Hasta 2000. Buenísimo. Hasta 2000 pesos, qué hermoso. La gente puede ir de todo a llevar, llevarse lo, eso, los chistecitos, la ropa, la música, se pueden tomar un escabio. Claro. Es re lindo el lugar, el Nacional, a mí me encanta mucho. Hermoso. Gracias. Hermoso. Bueno, Ferretería con Helado, no propusimos nada. ¿Vos ya tenés el tuyo? Sí, pueden creerlo. ¿Qué tenés? Lijamón. Muy lindo. ¿Jamón? No es un gusto. No, lija, ¿no? Limón. Está precioso. Fiambre con, pero lija y fiambre con fiambre, ferretería con fiambre. Con fiambre. Fiambre, fiambre de ferretería. ¿Algún otro? No. Noté tornillo, pintura, cuerito, lija y me salió lijamón. ¿Y a usted se le ocurrió? Espera. Silver, a nadie se le ocurre nada. Es muy bueno este momento. Sigamos todos hacia sí, sí. Pegamenta. ¿Cómo? Pegamenta. Pegamenta. ¡Qué bien! Muy bien, pegamenta. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Siempre la está pensando en tornillo, chocolate. Gran chocolate. Gran chocolate. Bien, está muy bien, está muy bien. Tornillo, no tengo creatividad. Torroncinillo, no, ese cremartillo, cremartillo del cielo. Sí, cremartillo, muy bien, Frutos del poste. Justo bien, acaba de llegar a mí me encantó. Acaba de llegar un tuit de alguien que disfrutó y mandó una foto del helado, que es Ro Jiménez, que lo ganó hace unos días y ya lo ha retirado. Y dijo, gracias, mi freezer custodia aproximadamente medio kilo de helado. Qué bueno. Hicieron feliz a un derpa. Qué bien. Derpa de la Gris, Buenos Aires. Me gusta que la gente nos mande la foto del helado o de ellos. Manden la foto del helado. Sí. Manden la foto del helado. Sí. Manden la foto del helado. Todo te lo hago con el ritmo de cómo me gusta frutijera. La noche. Frutijera. Frutijera. Y luego, tijera en ferretería. Manden la foto del helado. Ya está. Manden el foto del helado. Sí, ya lo dijiste. Me pueden seguir un esa canción dura como 5 minutos y dice lo mismo. ¿Cómo me gusta la noche? Bien. ¿Qué vamos a escuchar, Silvestre, hablando de canción? Hoy no se me ocurría nada para traer. Entonces dije, bueno. Qué bueno cuando arrancamos blanqueando. Yo de honestidad, ¿no? De todo. Entonces dije, siempre paso la música que me gusta, ¿no? Y sería bueno que pasar la música que me gusta a mí y que le gusta a más personas. Entonces digo, ¿qué hago para hacer algo por el estilo? Bueno, voy a llevar duetos, por ejemplo, ¿no? Que puedes tener una música. Ah, mira, ahí ya Góngora me suena feo, pero Góngora la está poniendo. ¿Y cuál es? Es Something Stupid, de Sinatra y su hija. Ah, sí, o sea, la original, no es la, original, no es la que hizo Robbie Williams con Nicole Kidman. Que tampoco está mal, ¿eh? No, a mí me parece que está muy bien. Es el, incluso que era en el Albert Hall. Sí. Está muy bien. Sí, sí. A mí me parece... Robbie Williams es un chabón que no me parece que haga basura, ¿eh? Me parece que hace cosas que están bastante buenas dentro de lo que hace, ¿no? Eso yo. Una de las frases más polémicas que te he escuchado. No, que no me parece que haga basura. Digo, muchas veces lo que es la música comercial. O sea, si vos decís, qué sé yo, a ver, One Direction, ¿y qué hace? Y por ahí sí, hace música que le gusta a los adolescentes y es fácilmente vendible, no sé, güey. Claro. Digo Justin Bieber o cosas que se escuchan ahora. Y Robin Williams entraba en ese mismo público hace 10 años, ¿eh? No pensé que no. Saliendo de Robin Williams y volviendo a duetos. Trajo duetos, entonces. Traje duetos, sí. Grandes duetos así de que gente que canta dúo, temas que se juntan a cantar un tema. Pero que se juntan especialmente para hacer una canción. No, por ejemplo, hoy justo cuando llegábamos hablamos de los White Stripes, porque tiene una que toca la batería. Sí. Y Jack White que toca la guitarra. No, esto es gente que se juntó, una mujer y un hombre. Y traje mujer y hombre, aparte. Ajá. Me gusta la combinación de mujer y hombre. No me gusta, no es que no me gusta, digo, prefería ese contraste de voz. Claro. Una de las grandes ventajas que tuvo, grandes ventajas no, una de las, sí, de las grandes ventajas, de los grandes descubrimientos de Sinatra, que muchas veces no se lo reconoce, es que fue de los primeros que usó la amplificación de la voz para poder cantar, quedar por sobre la orquesta, que en esa época no se usaba mucho y no es una de las cosas que más le reconocen a Sinatra, que obviamente es un intérprete, no es un compositor, ¿no? Digo, claro. Si hay algo que no tiene de mérito Sinatra es, al igual que Elvis, que es no componer sus canciones, ¿no? Mayoritariamente, pero es muy rescatable, digo, la verdad que hay tipos que, como hablábamos otra vez, trascienden lo que es lo compositivo para transformarse en una especie de rockstar desde otro lado, ¿no? Uh-huh. Que está bueno, y Sinatra me parece que es uno de ellos. Y yo inclusive creo que la hija, desde lo musical, lo superó y lo superó bastante. Uh-huh. Bien, vamos con Something Stupid. Sí, o si quieren podemos escuchar otro tema de otro dueto y después cuando volvemos comentamos un poco. ¿Qué tenés? Tengo uno bien arriba, Candy, de Iggy Pop y Katy Pearson, la cantante de B52. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a love. bueno. Y vos con la piba de B-52, que no sé el nombre. ¿Cómo? Katy Pearson. Qué perdón. Bien, ¿eh? Cómo me gusta. Siempre estaba bueno, muchísimo. ¿Viste? Pero además ya estaba veterana ya en el 80 y pico. Siempre fue veterana. Nació... ¿Viste? Es verdad. Hermosa. Es, no se murió. No, bueno. Es verdad. Bien. ¿Cómo habremos bailado con Love Shack? Love Shack. Sí, los veces no, es el tema que menos, ¿no?, me gusta, Sí. Por eso yo decía hoy justo, ahora a mí Bob me encanta, obviamente B-52 es una banda que me pasó por el costado, no la escucharía hoy ni la hubiese escuchado antes. Ajá. Pero por eso decía que me parecía interesante traer un poco de combinación, combinar un par de estilos de dos bandas que hacen cosas diferentes o dos músicos hacen cosas pero diferentes. Esta piba se canta todo. Como cantante buena, pero lo mismo decía de Sinatra, no sé, yo no escucharía Sinatra quizás, pero... Sinatra tenés que escucharlo, ya vas a madurar un día. No, lo he escuchado, no sé, no es de mis favoritos, por ahí en lo que es intérprete prefiero a Elvis, prefiero la versión rockera de... Claro, vos te gusta el rock. A mí me gusta el rock, ¿qué va a hacer? Es una actitud en la vida. No, pero volviendo al tema de que finalmente no escuchamos. Gongro nos había puesto la versión de Robbie Williams y Nicole Kidman, si no me equivoco, ¿no? ¿Era esa? Ajá. Buenísimo. Teníamos la otra también, pero vale la pena que la busquen y la escuchen. Sí, sí. La ponemos. ¿Sí? Terminame de Candy y arrancamos con Something Stupid y de ahí vamos a ir a la tanda, tranquilísimos. ¿Terminó? No hay mucho más para decir de Candy. ¿Cuántos años estás? ¿Está bien, más o menos? No tengo idea. No quiero mentir. Haciendo la tarea. Robbie Williams estuvo ahí en la faena y nos prohibían a todos ofrecerle beber alcohol. ¿Sí? Nadie podía ver. Nos dijeron, está prohibido ofrecerle, querés tomar algo, te traigo algo a los mozos. Porque le sale el indio, les. Quedaba en tanga y tacos y gritaba. Inmediatamente. Bueno, entonces, ¿la versión de quién vamos a escuchar? ¿De Sinatra? De Sinatra y su hija, claramente. Ah, Nancy es su hija. Nancy, su hija, sí. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, Nakafob, nacional y popular. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos Delfrade. Todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios, cerca de la gente. Sobre la hora, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Muy bien, estamos. A ver, ferretería con helado es la consigna de hoy. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Nos han dicho. Bueno, muy bien el de Federico Simonetti, que no lo había escuchado. Lima Limón, me gusta mucho. Cerrucho Colate, ha dicho Nuwanda, que es Lautaro CBR. Ariadna, ha dicho Pinza Mayón. Joaco Mesa, ha dicho Torpedo, suena a herramienta. No, suena a un explosivo. Pero bueno, sí. Joaco, te bancamos mucho. Igual lo metemos a concursar porque somos buenos, ¿eh? Un programa magnánimo de gente benevolente que te deja participar. Nancy Guy ha dicho Bulones del Bosque y ha dicho Lemon Torno. También entran a participar, vamos a hacer un esfuerzo, ¿eh? Lean Carranza ha dicho Frutillave y Destor Vainillador. Muy ahí lindo. Está, muy bueno. Y también llave inglesa Mayón. Muy bien, muy perfecto. Bien, perfecto. ¿Y tenés algún docente sí, por teléfono? Sí, tengo alguien que llamó por teléfono. Elida Méndez ha dicho Bombón de agua por bomba de agua de San Cristóbal. Muy bien. Ay, vecina mía. Bien pensado, Elida. Bien Elida, pensado. A veces vivo en San Cristóbal. Sí, vive los miércoles. Los martes duerme mucho en casa. Los sí, martes. Sí, los martes, miércoles y a veces los lunes. Y cada tanto no. El domingo también duermen. Sí, a veces estoy en Palermo. Depende mucho del clima. Si están los moicanos. Sí, todo, si están en la bici. Claro. Si de golpe de la noche lo sorprenden en otra casa. Es un nómade. Sí. ¿Qué tenemos para escuchar ahora? Bueno, antes quiero decir que busqué Candy, es del 90. Del 90, y perfecto. La semana que viene cumple 23 años el tema. Se grabó el 19 de septiembre del 90. Mira qué lindo, justo ¿sí? Antes de la primavera nuestra. Era antes nuestra. De que empezara, claro, de que empezara el invierno. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a escuchar ahora a un matrimonio, feliz matrimonio. A mí una pareja que me encanta, aparte sí. De dos personas talentosísimas que son Johnny Cash y June Carter. Ay, qué amor, qué linda no, peli sí, la de la que I Walk the Line. Sí, qué hermosa película y una historia de amor buenísima aparte. La verdad que me gusta la historia. A mí me llegó muchísimo. Sí, una persona que lo salvó de las drogas a él básicamente. Johnny Cash era adicto a los barbitúricos y a las anfetaminas, ¿no? Uh-huh. Y había caído varias veces en en su reincidencia, y la que lo salva, la que lo termina salvando es ella. Sí, una linda historia de amor. Lo que me gusta muchísimo es sobre el final, el último videoclip de hecho de Johnny Cash, que es el cover de Nine Inch Nails de Hurt. Bueno, él está bien, es el cover, está bien, sí, es verdad, porque después tiene un montón de hay un tributo hecho a Johnny Cash por varios artistas. Sí, pero yo hablo de American 4, que es el último disco que saca él, que se le muere la mujer, justo, esto es un videoclip con imágenes de toque, se le muere la mujer, imágenes de toda su vida, qué sé yo, y de ella. Y cuatro meses después muere él. Y claro, cuando se le muere la mujer, él agarra y le dice al señor, a la gente, al representante, le dice, mira, de ahora en más necesito trabajar absolutamente todos los días de mi vida. Claro. Y dijo, necesito no dejar de trabajar nunca. Te pasan cuatro meses y John se muere. Sí, sí. Y es como la historia de amor más. Bueno, aparte es tiene mucho que ver con eso, la historia de amor de ellos dos, que él durante toda. Él era admirador de John Carter. John Carter cantaba con su madre y sus hermanas, básicamente, tenía una banda. Sí. Y siempre la perseguía, siempre le pedía que cantara con él, siempre le pedía que formara parte de sus espectáculos. La llevó a contratar, de hecho, para que cuando ella cae en una especie de pozo profesional, ¿no? Se queda como si sin laburo, vendiendo un poco menos, él la contrata. Bueno, en base a eso, va tratando de que se separe de su marido y se vaya. Bueno, nada, no sé, que se vaya juntando con él. A mí si hay dos cosas a destacar de Johnny Cash que me gustan, que es un tipo que une el folk, que es lo más autóctono norteamericano, con el rock. O sea, tiene muchas cosas de rock. Y de hecho, ha hecho mucho, como decías vos, cover de banda de rock. Ha hecho Personal Jesus, ha hecho reggae, ha hecho Redemption Song. Deja de pensar qué más hizo. Ha hecho tema de los Beatles, ha hecho One de YouTube. Sí, está muy bueno. Y es una persona que aparte peleó mucho por los derechos de los presos. Eso está bastante bueno. Sí, tiene dos discos. Disco Live at Folsom. Tiene dos. Y uno es Live at San Quintín. Sí. Dos años consecutivos. Muy bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema. Este tema que estamos escuchando se llama It Ain't Me Baby. Y ahora vamos a escuchar Jackson. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go on down to honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round town like a scalded hound, with your tail up between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man. Coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. ¿Sabes que me volvió a doler la muela? Ay, otra vez con los hijos. Otra vez, sí. ¿Oíste que le manda saludos a la doctora? No, ¿otra no. ¿Otra vez la muela? Yo tengo, sí, tengo mi problemita con la muela y me sacó. Hoy me sacó una criteriosa. Odontóloga fui a la guardia que le sacó una radiografía. ¿Y? Y tengo todo podrido. Y me mostró, era un espanto, bueno, un espanto. Pero venía como una cosa así. Pero... esta es la muela. Acá venía el perno. En realidad es la corona. Acá venía el perno porque eso es lo que jode, ¿no? Así, y toda una franja negra que era. Está podrido esto, era infectada la encía. El vas, fantasma algo. Del Pac-Man. Sí, me sacó un murciélago directamente de adentro de la boca. Qué mole. Un espanto. Me no, dijo, yo me tengo que hacer. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y me volvió a hablar del tema, pero nada va a servir si no abordás el tema del bruxismo, me dijo. ¿Otra vez con eso? Parece que sí, parece que así, estoy con los dientes apretados si cuando duermo porque peleo. ¿Hace mucho ruido cuando duerme? No, no sé si dormimos tan juntos, alguna vez no, pero yo lo escucho igual. Igual lo que pasa es que el bruxismo parece opacado por el ronquido, tema del cual ya hablamos, ¿no? Y mi capacidad de roncar y bruxar a la vez. Increíble, sí lo hablamos. ¿Cómo? Sí, como un protector bucal, como si fuera... Pero... muy lindo, ¿eh? Le digo, si duermo con una chica, le digo, ¿vos te gusta Ringo Bonavena, por ejemplo? Porque, mira, me pongo el protector me convierto en Maravilla Martínez, así todo, ¿eh? Mucho mejor haciendo stand-up. Maravilla. Lo cual es mucho... mencionamos... Me he olvidado. Mencionamos el fetiche. Mencionamos... Ay, chico, ¿cuándo? Sí. ¿Para cuándo? El fetiche de... ¿cuándo? ¿Para cuándo la nota? Podemos resolverlo, el llamado. Telefónico a Maravilla. Sí, podríamos resolver. Sí, llamamos la otra vez. No, no entendí, ¿sabes qué? Mira, Vanessa, decime. Quiroga, habla con Fantoni. Habla con Fantoni. Con Diego Fantoni. No, no ahora, pero Diego Fantoni, que es el que le da clases de stand-up. No, ese es el que le da clases de stand-up a Maravilla Martínez. Basta, chicos. Decirle, tenemos que sacarlo por un jueves. Que, sí, no, no jodas. Tenía que venir. No, si vino para allá, ni viene. No viene, Maravilla. No viene, Maravilla. Si viene, ¿sabes qué? Pero yo no me puse las pilas todavía. Le voy a decir en la cara todas las cosas que tengo para decirle, si viene, así nomás. Le voy a decir. Yo le voy a dar besos en la boca. En la boca. Y él por ahí me lo... Bueno, ¿qué? Pues, ¿de qué se trata? Nada, me hizo reír que diga, le voy a dar besos en la boca. Es como muy infantil. ¿Te lo vas a chapar? ¿Te lo vas a...? Dar chupones. Qué lindo. ¿Para qué me hicieron acordar? Ahora se me colgué, no puedo hablar más. ¿No? ¿Por qué? ¿Por Maravilla? Porque me he olvidado. Y ahora te volviste a acordar y ya. Que lo que está en una obsesión. ¿Tuviste ídolos? Así como ustedes tuvieron ídolos. Yo era vieja, sí, a la de así se enamora. Ay, nos contaba justo Silverstein. Usted le mandó una carta a Nancy Sinatra. ¿Cómo fue ese tema? Contanos el tema de la debía tener de la carta a Nancy Sinatra. Y debía tener 20 años y estaba. Ahora me gustaría que estuviera acompañado. Opa. Esta música. Bueno, estaba con una música similar a esta u Liberace. Otra, no me acuerdo qué era. Uh-huh. Me siento en la computadora y le escribo a Nancy Sinatra pensando que ella me iba a responder. Porque querida Nancy. Querida Nancy. Sí. Sí. ¿Qué más? Estoy recaliente con vos. No fue así. Querida Nancy. Era amor. Yo posta. Siempre te escucho. Arrancaba así. Mi nombre es... Soy argentino. Y acá llegó tu música. Me trajo un long play, el tío Néstor, de su último viaje a Latvia. Y tío Néstor siempre viaja a Latvia, ¿viste? Que se iba por las ramas de la carta, y Nancy Sinatra leyendo, y eso a mí que me importa. ¿En español además la escribiste o en inglés? No, en inglés, pero... Dear Nancy, I think your name is more easy if your name is Nancy Sinatra, all in one word. Your father is grosso. Nancy Sinatra. Nancy Sinatra. And I gonna call you in this name. Dear Nancy Sinatra. My uncle even go to Latvia. And he take me. A little long play. Un disco de pasta. Vinilo. And she like very much. He like very much the vinyl. Y le gusta mucho. Y me ha gustado mucho. And when I listen your voice. Cuando escucho tu voz. Me hago la paja. No. A lot of fantasies. Me hago muchas fantasías contigo. I love you so much, Nancy Sinatra. Te amo tanto, Nancy Sinatra. I love you so. I don't remember if I no say that, but eso antes, pero I love you so much. Te amo tanto. When I listen your music. I dance lonely in the living. And my mother. Desnudo frente al espejo en el living. And my mother told me, put on the Sarah Pattins. Put on the Sarah Pattins because you are rushing the piso. Ponte los patines que rasas el piso, puto. Yes. Bye bye. Of course. Sí, claro. Te llegó a vos la carta, yes. Entonces, porque ese es exactamente... Es exactamente así la carta, así. Exactamente. Mirá qué documento yo, tenías vos, Federico, acá. Sí, yo estaba... Sí, yo, vos, Federico, ¿algún amor? Yo, sí, así... Sí, nunca fui a tener ídolos, ¿no? Alanis Morissette. ¿Alanis Morissette? Sí, Dear Alanis. No. Your name rima con Alanis. Vamos con Costa del Tuyú. Presenta este segmento, Costa del Tuyú. La libertad verdadera, en la arena y en el árbol. La música canchera, la música mágica, la música de lo que es un fin de semana, pura lluvia, pero igual divertido en Costa del Tuyú. ¿No es así, Juan Carlos? Así es. ¿Cómo estás, Federico? ¿Me escuchás bien? Muy bien, te escucho. Estamos, lo que pasa es que largando ya todo lo que es los festejos de la primavera adelantada, ¿viste? Ah, ya empezaron. Entonces, a festejar. Se lanza hoy este jueves. Estamos acá en el centro de la cena transmitiendo desde Bangladesh. Desde Bangladesh, el boliche. Especialmente, sí. Insignia. Hoy hay de todo. Hemos traído un circo local de acá, de una localidad amiga, al pueblo amigo de Las Toninas, que han traído 14 caballos. Cada uno de los caballos tiene un escupe fuego arriba y se arma un lindísimo centro de fuego. Está generando mucho calor porque es un día muy frío. Wow. La verdad que si te pudiera describir, no te puedo describir con palabras porque se me vuelven escasas lo que es este show que estamos viviendo en este momento. Muy bien, muy bien. Impecable entonces, impecable. La verdad que es una fiesta. ¿Qué temperaturas en estos momentos en Costa? Y varió, como siempre, vos sabés, el efecto moderador del mar, ¿no? Sí, en este momento está haciendo 15 grados 6. Ajá, mirá qué bien. Y hubo gente que ha venido más temprano, cuando hacía más calor antes de la lluvia. Pero temprano, porque fue lluvia intermitente acá. Ajá. Como lluvia de verano. Y hubo gente que se vino en hawaiana, no por decir el chivo. Y todavía, y bueno, y se han embarrado, ¿no? Intentando entrar. Era eso, lo que se llama en inglés un hot ticket. Siempre lo que se llama acá, la tradición de la primavera anticipada. Y bueno, alguna gente sin entrada quiso ingresar, tiraron abajo una valla. No. Y uno de los chicos, sí, uno de los chicos de los porteros, de los patoas, quedó aplastado abajo de la valla. No. Sí, sí, y la bota tejana le quedó mirando para atrás. No, ¿en serio? Enterrada en el piso, sí. Así que los chicos se lo llevaron a atenderlo a una salita que hay cerca y la bota todavía no la pudieron sacar. Oh, qué lamentable. No son todos, siempre es un grupo de inadaptados. Siempre, sí, sí. Y generalmente gente que viene de otro lado. No, sí. No pasa con los tuyenses, ¿no? No. Somos un pueblo tranquilo que quiere disfrutar. ¿Sabés qué? Bebiendo, pero con moderación. Nunca, no había escuchado nunca. Qué raro, entonces, estos programas. El gentilicio de Costa de Tuyú. Claro, Costa tuyense. Ajá, y también, y como reducido a tuyenses directamente. Sí, porque los tuyenses incluye también los de otros balnearios que forman parte del municipio urbano de la costa. Ah, como Mar del Tuyú. Sí, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esos balnearios, nada más que compartimos la segunda parte del nombre, ¿no? Nuestra característica siempre, y además nosotros, como somos una municipalidad aparte, nos manejamos de manera autónoma, siempre para todas nuestras decisiones. Claro. Tenemos, como toda tribu, una persona que hace la veces de, puedes decir, embajador, o representa cuando hay proyectos en común. Ahora estamos tratando de lanzar el proyecto de una represa que mirá, va a transformar. Qué buen plan. Todo, sí, hay un río aquí cerca. Claro. No sé si ustedes lo conocen, justamente el río Tuyú. ¿El río Tuyú? No, sí. Tiene demasiada fuerza, incluso a veces se seca. Pero nosotros queremos aprovechar esa energía y hemos llamado a una licitación internacional. Lo queremos hacer. Represa, arriba de la represa hacer construcción comercial y si es posible también cocheras, porque estamos faltos de cocheras. Pero, oíme, Sergio, ¿qué nivel de caudal tiene el río, verdad? Como para construir una represa. A veces está seco, ¿no? Pero cuando está alto, según nos han dicho unos ingenieros que han venido acá, especialistas en todo el río. El asunto, claro, hidráulico. Asuntos hídricos, claro. Ellos nos dijeron que podemos aprovechar toda esa energía para lo que sería, en términos occidentales, alimentar 12 heladeras medianas durante todo el año. Todo el año. Bueno, 12 heladeras medianas o 11 heladeras y un freezer de esos que tienen apertura por arriba para guardar más que nada carne, pollo. Claro. Si vos lo pensás es poco, pero si vas sumando lo de todo el año es una energía suficiente. Perdón, no sé si... No sé si ya lo tienen preasignado, pero ¿qué costo tendría la construcción de esta represa? ¿Cómo? ¿Qué costo tendría la construcción de esta represa? Son 12 millones de dólares, depende del cambio del día. Claro. Para empezar. Pero nosotros pensamos recuperar con todo lo que te conté, la construcción comercial y viviendas. Creemos que es una oportunidad de inversión importantísima. ¿Qué otro lugar del mundo te permite vivir arriba de una represa? Ojo, cuando están funcionando las turbinas, agarrate con el tema del ruido, ¿no? Claro. Bueno, pero es como vivir cerca de una autopista. No, es peor, porque es un ruido fuertísimo y constante... que te puede llegar hasta ladrar el cerebro. Pero yo creo que si nosotros implementamos una buena acustización en el edificio, creo que la gente va a poder vivir tranquilo. No, y además está... Se va a lanzar nada más la parte comercial. Está el tema de la fuente Feng Shui y todo ese plan también, ¿no? Que gente que... Exactamente. Exactamente, claro. Muy bien, la verdad que los felicito por ser tan emprendedores. Bueno, ¿eh? ¿Te contamos lo que viene para el fin de semana? Por favor. Sí. Bueno, por suerte, como siempre, empezamos con el tema que es favorito de todos ustedes... conseguimos que vuelva a nuestra ciudad después de mucho insistirle Ezequiel, el mago Silvio. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Viene con su espectáculo de magia erótica. ¿Magia erótica? Sí, él inventó un estilo. Mirá qué bien. En vez de hacer aparecer palomas, hace aparecer juguetes sexuales, mariposas, dildos. Y después, claro, es un show para chicas. Y después las chicas se lo llevan. Y él, a veces... trae algún tipo de stripper o incluso puede hacer el show de strip él mismo si no está muy cansado. Ah, muy talentoso él. Sí, él, vos sabés que además tuvo un pasado de bailarín. Ah, mira. Es un hombre buen más. Claro, formó parte de la compañía Caviar, ¿la conocen? Sí, con Jean-François Casanova. Bailó con Caviar mucho tiempo. Sí. No se lo veía porque estaba a veces en tercera o cuarta línea de los muchachos que hacen la parte de baile. Pero después se volcó por la magia. Le tenemos mucha fe al espectáculo. Se llama Magia Erotic Show. Mirá qué bien. Qué bien. Ah, erotic con K, porque toda la estética de la apuesta rememora lo que eran los cabarets de Berlín de la guerra. Ah, el cabaret de Brecht, digamos. Claro. Claro. Muy bien. Rememora eso. Muy bien. Pero igual está el mago solo. Toda la parte alemana es toda referida a través de videos. Ah, proyecciones. Está el, después de pasar unos videos que se ponen encima con esa música, pero, la música del Kurt Weill, pero, después sale el mago, hace su show de magia erótica, y viene el muchacho que puede bailar, si no baila él, y después se deja pasar a la sala, se ponen grabaciones, música de moda, música bailable, el mago se retira, y entran los muchachos que están haciendo cola en la puerta. Ustedes saben cómo funcionaban así antes los boliches para separadas y divorciadas. Siempre, claro, siempre eso fue, se dijo por lo menos del Golden, ¿no? Aquel emblemático... cabaret para chicas, podríamos llamarlo así, de la calle, sí, Santa Fe. Que, claro. Sí, qué bien. Lo que pasa es que a veces la gente piensa mal y pensaba que todos los chicos que bailan eran taxi boy y era apenas el 90, 95%. Había el 5% de chicos que o eran homo o directamente disfrutaban o trabajaban como bailarines y no querían irse con las chicas separadas. Se ha puesto una costumbre que nosotros algún día deberíamos debatir si eso es bueno, el tema de las shows de festejar el divorcio, ¿no? Porque en realidad lo que está festejando es el fin del amor y no sé si es algo para celebrar. Sí, la verdad que a veces son muy claros los planteos que haces. Yo creo que deberías. Pero... De todas maneras, si se trata de facturar, a nosotros no nos importa si la guita la ponen monjas, casadas, separadas. Había que traer, digamos, estructura de una propuesta desde acá de la Secretaría de Turismo de Espacio Techado, que pueda seducir a un target nuevo y además hacerlo venir al mago, que el mago ahora que vendió la combi le cuesta, porque a veces se toma un vuelo hasta Villa Gesell. Y después hace dedo, trae muchas cosas además. ¿Pero por qué? Trae muchas valijas y a veces trae una de las chicas que la asisten adentro de las valijas también. ¿Y por qué no se pagan un flete? Animales vivos. ¿Por qué no le pagan un flete? No, porque es parte del arreglo, él no quiere gastar. Lo tendría que... Es corto con el dinero. Lo tendría que invertir él, claro. Nosotros le mandamos un pasaje hasta Gesell y un micro que lo trae desde Gesell hasta acá. pero por la ruta 11, ¿no? Pero él no quiere gastar, entonces se nos complica. Claro. Incluso quiso meter una vez, además de todas sus cosas, a su mascota, un perro, Terry, y lo quiso meter adentro de uno de los bolsos y subió a un micro de la empresa Antón. Y el perro se liberó del bolso y se empezó a comer, se comió dos o tres tablas de acero que llevaba unos chicos así. No. Sí, se armó la verdad que tuvimos que hacernos cargo nosotros de todo ese año. Solo por no pagar 20, 25 pesos que costaba una maleta además. Y pero vio cómo es el mago. Es tremendo. Bueno, también tenemos planeado un espectáculo de fútbol rock, si ustedes conocen. ¿Fútbol rock? Sí, es un partido de fútbol entre dos teams, ¿no? Porque no llegan a ser equipo, porque son cuatro personas sin arquero, tipo hockey, 4 contra 4, se juega en cancha de 11, o sea, terminan molidos. Cuando se van, los chicos están cansando, se les mete heavy metal, música heavy metal fuerte, en vivo. ¡No! Para poder darles ánimo para que sigan, porque se juegan dos tiempos de 45 cuando están sobre 15. ¡Claro! Imagínate, cancha de 11. Son 4, el 5 hace 7, 9, puntero. No, claro. Sí, está todo el tiempo subiendo y bajando. Sí, sí, sí, sí. No hay ninguno de ustedes que conocen de fútbol, probablemente Federico pueda darte cuenta de que no hay táctica que aguante. No, claro, no hay ni táctica, ni estrategia, ni nada, y ni cuerpo humano tampoco, ¿no? No, por eso está el tema del heavy metal. Es importante, perdóname, Jorge, es importante también el tema de el suelo. ¿De qué es el fútbol? Bueno, con esta lluvia, imagínate, eso hace el domingo. El viernes de sábado parece que va a llover fortísimo. Claro, pero ¿el suelo es de pasto o es de playón? Sí, es la cancha, es acá en la cancha de lo que era el ex Club San Jorge. Ah, porque el fútbol se juega a veces sobre playón también, que es muy lindo también para las caídas. Ese quema muchas piernas también. Bueno, claro, genera frutilla, lo que llaman frutilla. Frutilla, ¿no? Exactamente. Exactamente. En las rodillas, que también eso rima. Exactamente, sí. Bueno, tenemos el fútbol rock, que esperemos que vaya mucha gente, porque es entrada libre, es sin famosos y sin futbolistas conocidos. Es más que nada gente mayor de 50, 55 años retirados, de gente que jugaba en clubes, como tuve Gimnasia de Grima o Banco Nación, gente que jugaba en clubes. No son futbolistas profesionales. Más que nada va a ser, los convencimos para venir acá, porque también ellos hacen a veces el músico de Javier. Y para el día lunes. ¿Día lunes? Mirá. Sí, el día lunes, en concordancia con lo que se estuvo haciendo en Perú, que es la Feria Mistura, no sé si la conocen. Feria gastronómica más importante. Mistura, sí, claro. Nosotros competimos con Muy Rico Todo. Muy Rico Todo, claro, esa es la de ustedes. Vino el restaurante Tegui, Gastón Marrilegui, salió noveno de Latinoamérica. creo que lo hizo el diario The Guardian, un diario del país inglés. Sí, ahí en Mistura. Nosotros competimos con Muy Rico Todo, salimos 3-6-5, justo como el año. De 3-6-5 de restaurantes de la provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Nos lo mandaron, es un premio muy lindo, es como un tenedor, pero está todo. Es una base de acrílico, el tenedor es metal dorado y engancha lo que sería un tallarín, y el tallarín es de yeso pintado. Es muy bello, la verdad. Vino a la municipalidad, después se lo vamos a mandar de nuevo a la gente que publicó todo. Es uno de los únicos restaurantes, si ustedes saben, del mundo donde es más caro comer al mediodía que a la noche. Mira. Lo buscan en Guía Olio, creo que no sé si fue aumentado, pero creo que estaba 187 mangos el almuerzo y 45 o 60 por la noche. Si ustedes buscan Muy Rico Todo en la Guía Olio, nos estamos, ¿eh? Está muy Vanessa. Rico todo. ¿Es la dulce voz de Vanessa? Sí, Vanessa está con nosotros. Sí. No había hablado hasta ahora. ¿Cómo está, Vanessa? ¿Cómo que hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la verdad, bueno, para festejar el momento que vinieras con tus long play para hacer unas sesiones Muy Rico Todo. Ah, bueno, ¿cómo no? Será muy lindo, Después quedamos por línea privada y arreglamos. Bueno, lo que te decía es que el lunes en la Feria Gastronómica, que es la Feria Gastronómica de pre-verano, sí. todos los restaurantes, son 6, los restaurantes de acá de Costa, sí. Muestran los menús que van a hacer en el invierno. Porque acá se trabaja así, con dos temporadas. O sea, todo lo que la gente va a comer durante el verano, nada que ver, no se va a poder degustar el lunes. Muy bien. Y bueno, hay un restaurante de pan Muy Rico Todo, hay restaurantes que tienen cocina y comida porteña, no sé si ustedes conocen, como La Riojana, todo lo que es Puente Ovalada, ¿no? Gratinado, ñoqui de sémola, diferentes tipos de milanesa. lo que se llama comida de cantina. Hay un restaurante japonés que lamentablemente no tuvimos importación de salmón. Ah, sí, así que vas, flagelo. Vas a poder servir nada más que boja, que es arroz. ¿El arroz solo? Un poquito de bonito, sí, bonito seco y soja, ¿no? Ah. Medio aburrido, medio plomo. ¿Por qué no lo reemplazaron con otro? No se pudo traer el... Porque la ruta del salmón, nosotros no la podemos interceptar. Claro. Va directamente por avión. Claro. Los parques, y después tiene que llegar para acá. A veces nos llega 2 o 3 días después y el salmón ya... Sí, está... No está, fresco, no está pidiendo la hora, ¿no? No está fresco. No. Por eso... tampoco nos llegó, no está llegando Homero, ni Chernia, ni Corvina de Mar del Plata. Y acá, como sabes, alguna vez te he contado, lo único que se pueden rescatar son algunas almejas. Pero el sushi, de almeja, ojo, bien, no, pero. ¿Sabés que yo en Costa, la única vez que fui a Costa del Tuyo, fui a ese restaurante? Sí. Y justamente se daba la problemática cuando fui en ese momento que no se podía comer salmón. Y me hicieron un excelente sushi de sábalo. ¿Te hicieron eso? Ah, sí. Riquísimo, bueno, cuando hay, ¿no? Porque está Don Pedro, que es el único pescador. Nosotros acá no tenemos muelle. O sea, Don Pedro arrastra su bote, lo guarda, está como a 10 cuadras del mar, ¿no? Él lo arrastra todo por la arena, las calles de arena y de pino, tan características de costa, y él sale a pescar, y hubo un par de veces que no volvió, porque salió a buscarlo con un bomón que acá nos presta prefectura. Ah, mira. Así que dependemos solo del pescador, porque fíjate que el circuito... Mirá que... Lindo. La cuestión bromatológica es muy complicada con el pescado y nosotros no nos queremos arriesgar. Lindo para hacer una novela, ¿no? Sobre el hombre ese pescador, ¿no? Como el viejo y el mar. Don Pedro y el mar, claro. Claro, pero, muy lindo. Ser, pero él es italiano, él claro. Es español, pero es fiero, más que nada, no habla casi castellano. Qué bien. Él viene de un pueblo del Adriático. Y mantiene su idioma. Qué bueno. ¿Qué más tenemos, Manuel? ¿Tenemos más actividades? Bueno, lo que queríamos también, sí, como si esto fuera la propaladora, queríamos comunicar que viene medio floja la venta de carpa. Queríamos aprovechar este espacio para que están, como habíamos comunicado por Twitter, son 1.800 pesos la quincena, 3.600 el mes. Si se compra por anticipado, no hay ningún descuento. O sea, viene el 1 de enero, lo compran todo el mes, pues tenemos que comprarlo ahora. Pero si ustedes quieren apoyar, y a los bañeros, sobre todo vamos a llevar, que está medio flojo, hicieron una gran inversión, un patio, ustedes saben que es por patio, un patio nuevo. Mira qué bien. Las carpas son patios, es un experimento y se está probando con la estructura, hacerla de madera, pero todos los divisores hacerlo de plástico. Levanta un poco de calor. Claro. Se genera un efecto sauna dentro de la carpa, y si uno sale del mar durante el verano, el mar frío, es lindo. Pero después, si mucha gente quiere dormirse una siestita después de comer un plato de raba o volverse un poco mimoso con una compañera, no se puede, porque mucho calor dentro de la carpa de acrílico, tremendo. Claro. Entonces, lo que queremos, por favor, es que si cualquier porteño quiere, después le pasamos la forma de contacto, si quiere colaborar, nosotros estamos ofreciendo una promoción que cuesta 1.000 pesos, solamente para la gente que ayuda, un bono contribución, o sea, pagan 1.000 pesos por la carpa y no la tienen durante la temporada. Y para los bañeros, es una expresión de deseo, ¿sí? Una contribución, como los viejos bonos contribución para, no sé si ustedes sabían que Alberto J. Armando había hecho para la Boca, claro. Sí, la Ciudad Deportiva de Boca. La Ciudad Deportiva, sí. Que toda esa gente la estafaron, porque después no hubo nada. El estadio se quedó y bueno... Bueno, ojalá no repitamos, ¿no?, esas historias. No, nosotros lo que queremos, bueno, gente que a lo mejor si llegamos a imprimirla, podemos llegarles a mandar una remera que diga, yo amo Costa del Tuyú, y del otro lado, yo también. Es confusa, porque no soy la misma persona, ay, la que dice que tiene dos personalidades. Te puedo mandar una voz, Vanessa, para cuando pasas música. Sí. O cuando qué lindo. Y bueno, también capaz se pueden hacer algunas musculosas, también, y son más sexy. Sí. Entonces, y ustedes nos apoyan con el bono de contribución, le mandamos una de las remeras, pero después se van a tener que traer su bruta sombrilla si vienen a veranear, porque estar para... Claro, bueno, ¿qué va a hacer? Es, por lo menos siempre lo importante es la vanguardia, ¿no? Y incluso a veces es todo tan ameno ahí que está bueno presentar problemas nuevos para resolverlos, ¿no? Soluciones nuevas, exactamente. Claro, es donde se da lo que... Lo importante, especialista es creatividad. Exacto, que la cabeza esté trabajando, ¿eh? Redes sociales. Acá trabajando y las arcas de la dirección de renta también estén cobrando impuestos todo el tiempo, porque si no, durante todo el año, cuando ustedes los veraneantes se van, nosotros acá nos quedamos con el frío y la depresión, ¿no? No, nunca, nunca jamás, nunca jamás. No, acá porque es un lugar activo, pero mucha gente... estamos teniendo un problema con el éxodo, ¿no? El éxodo de la juventud. Termina la secundaria y al no tener universidad acá, se van a Pueblo Sacado, Pueblo Amigo Mar del Plata, se van para Tarlilo, la ciudad del centro... Claro. Y nosotros queremos retenerlo, por eso no lo queríamos anunciar, pero lo vamos a anunciar igual. Nos anotamos ya en el Ministerio de Educación, parece que el trámite no. Debe ser entre 10, 10 y 15 años no. Para convertir la escuela técnica, nosotros tenemos la escuela terciaria, ¿no? Sí. La escuela técnica no es secundaria, donde se hacen tecnicaturas, en sí, sí. Administración, en turismo. No me digas. Agrimensor, sí, hay diferentes carreras para convertirla en universidad y para que muy bien. Los jóvenes para que no se vayan. Muy bien. Hay gente que tenemos miedo que incluso recibidos se quieran ir. Muy bien. Pero si no, no será lo que se llama el trasvasamiento generacional, ¿viste? Los padres se rompen el lomo trabajando. Ya sea Don Pedro, que tiene dos hijos, que son unos vagos, los chicos, o... Los dos pibes tienen 35 años y siguen viviendo de lo que pesca Don Piero. Bien. Todo vago, estaban en Magdalena, yo los vi por acá cuando entré, estaban en la barra de la entrada con dos chicas, tremendo. Vaguísimos son. No. Pero con esos chicos, por ejemplo, si tuviera universidad, por lo menos Don Piero los obliga a ir a estudiar, por lo menos que tengan un título, ¿no? Que se las arreglen por su cuenta. Impecable, Mariano, la verdad que clarísimo todo. Y redes sociales. Por favor. En la principal, badu.net. No, por favor. Que hemos tenido que sacar otro perfil. ¿Por? Porque de la chica, sí, porque Alicia, la secretaria, recibía muchas propuestas subidas de tono, ¿no? Así que ahora lo pusimos al... El perfil, sí, badu.net/costadeltuyú2. Pero Badu no es para eso. Lo maneja el negro, que es un muchacho que trabaja en la municipalidad, que es bastante bravo, bastante fiero, incluso a nivel belleza. Fiero, digamos, feo. Entonces se le acerca a poca gente en la red. ¿Y por qué no se ve en un Facebook? No, Facebook tenemos, hay poca gente, 22 fans tenemos, facebook.com. La gente no sé por qué nos persigue en esas redes. También tenemos mucha gente que nos chatea todavía en el perfil de MSN. Ah, mira. En el chat que ahora pasó a ser Skype. Claro, ahora sí. Y nos piden llamadas telefónicas y video chat cuando no hay nadie, a la medianoche, ¿no? Entonces tratamos, ahora después nosotros venimos acá a armar, hablamos un asadito siempre para recibir los llamados de ustedes, pero durante la semana no hay nadie. También twitter.com /costadeltuyú, tenemos cada vez más gente. Lo que hacemos es una cosa muy rara, que es original también con Twitter, que es seguir a personas, nosotros nos convertimos en seguidores, y cuando los seguimos los recibimos, le damos la bienvenida. Por ejemplo, la cuenta de Federico Simonetti. Por ejemplo. Le damos follow, ¿no? Sí. Y nosotros ponemos un tweet que dice, bienvenido Federico Simonetti a costadeltuyú. Pero es rarísimo, porque la persona no sabe que... No te sigue. Nosotros lo recibimos, pero nosotros lo seguimos. Claro. Está dando resultado. ¿Sí? Nosotros a veces agregando 15% de confusión a las cosas, levanta este balneario. Mirá que bien. Después se nos mandan un email, que el email ya es del año 69, cumplió 44... Bueno, internet del 69, el email tiene unos años posteriores, pero es la red social más vieja. Nos pueden mandar usando el Eudora, info@costadeltuyú, en el sub ponen, queremos participar... el lunes de la fiesta gastronómica, y en el cuerpo de mensaje no ponen nada, ponen send y lo recibimos. Muy bueno. Nunca le dimos, le podemos pasar el teléfono también. Que es 02231-4888. Son 5 números, todos 8. Perfecto. Tipo Riverito. 888. Bueno, Gonzalito, cada vez más completo, cada vez mejor. Sí, se acerca el verano, que es el momento, sí. Como podemos decir, del clima, sí, de CDT. Sí. Así sí. Prepárense que... Bueno, yo lo que les quería decir es que las próximas semanas no voy a estar en el país. Me envía a la ciudad de los Estados Unidos a hacer un curso de perfeccionamiento en todo lo que es el área es específico, es administración. Mirá. Gubernamental de ciudades costeras. Mirá qué bien. Sí, así que podemos llegar a transmitir de ahí vía internet. Sería un sueño. Sería un sueño. Voy recogiendo testimonios de ahí, cosas que yo voy aprendiendo, se la vuelco de manera radial, porque garpamos. Por eso, sería un sueño, la verdad, para nosotros sería un sueño. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por estar, y nada, nos mantenemos en contacto la semana que viene seguro. Bueno, hasta luego, querido. Gran abrazo. Auspicia este programa Costa del Tuyú, Mar Atlántico, bello bosque y espectáculos nutridos. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. ¿Qué escuchamos ahora? Ahora vamos a escuchar La Ciudad de la Furia, pero una versión hecha por Gustavo Cerati y a Andrea Echeverri, la cantante. ¡Qué linda versión! Sí, la de Aterciopelados, ¿verdad? Aterciopelados, sí, sí. Adoro sí. a Andrea Echeverri. Sí, sí, la banda de canción de protesta, ¿viste? Era como sí. Cuando yo era chico era la banda que escuchábamos como que protestaba, que tenía bronca. Y nosotros nos hacíamos los rebeldes con esta banda y bueno, con otras bandas argentinas, Aterciopelados. ¿No? Con Aterciopelados. Escuchamos La Ciudad de la Furia, si quieren, después cuando volvemos hablamos. ¿Para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué?

esto, ¿quieren? Muy bien, perfecto, entonces sí, ¿quieren? No sé. Pero bueno, Dari, que siempre está muy atento, ya está poniendo la musiquita de los Twists. Ajá. ¿Les gustan los Twists? Sí, no. A mí no, me gustaban mucho. Era una tontería. Cuando era chica, y los iba a escuchar, y compraba pastillas Renomé en el kiosco de mi casa, que todavía habían del año aquí, y les tiraba, les revoleaba eso. Qué lindo. Los hasta que después en una fiesta lo vi, a Pipo, tan... Ah, y media. No podía ni hablar. Durañona. Y dije, bueno, no. Claro, no. Pero yo tenía ídolos muy extraños. ¿Quieren saber qué pasaba en Egipto? Por supuesto, vamos a hablar de la moda en Egiptox. Qué boba, porque cerré acá que tenía todo listo. No se preocupe. Bueno, no importa. No se preocupe. Sabían, por supuesto, que hace muchísimo, muchísimo calor. Entonces, más que nada, lo que usaban era lino. Un lino finísimo. Vieron que se habla también de algodón egipcio en las sábanas, ¿no? Claro. Es una cosa muy... Mucho desnudo había. ¿Desnudo que total? Los dibujos no se ve. Sí. Las mujeres usaban... No se tapaban el busto. Pechos. Ah, mirá. Andaban con las gomas al aire. Mirá. Y después... Como una especie de túnica a partir del busto para abajo. Ajá, bastante transparente. Había unos modelitos tipo Shanti que aparte se ponían como unos cinturones con cascabeles y con ruiditos, que también era bastante llamativo porque mientras caminaban se veían las piernas, las gomas y el ruidito ahí abajo. Era bastante erótico, ¿no creen? Por supuesto. Ahí se me lo pongo yo, hay que ver cómo me queda. Pero me parece que bien, en esa época le queda todo estaba bien. Todo blanco siempre, casi siempre. Lo que cambiaban mucho era que se ponían para mostrar también la... Es que me queda grande. Yo no me cambio como el aluminio mientras hablo, tengo que parar. Me cambiaron el auricular, chicos. Para demostrar poder o elegancia o distintas clases sociales, lo que usaban, aparte, la ropa era toda muy parecida, pero se ponían muchas joyas o arreglos o pelucas. Ajá, pelucas, qué bueno. Qué calor, qué calor, Qué calor. Estar en tetas y con peluca. Qué calor. Ay, qué la melenita, la melenita chiquitita que vemos cuando cualquier suegra se disfraza de Cleopatra, viste en las fiestas de disfraces que se ponen la pelica. Qué bajón que es eso. Qué bajón son las fiestas de disfraces en general. Bueno, la peluquita que vemos siempre de las suegras en las fiestas de disfraces es así. El carré. Muy carré, un carré. El carré. Carré con flequillo. Triangular, porque no hacía la vueltita para adentro, que es el más carré. Estamos convencidos, ¿viste?, de que se usaba el carré en esa época. Y no, nadie lo sabe exactamente, pero está... Hay un montón de jeroglíficos y son representados. Sí, con carré. Sí, y con perros con cuerpo humano. Con cara triangular. Algunos, mira, para hacerse también los más elegantes, se ponían piel de leopardo. Chicos, el calor que hacía. Todo eso para demostrar como... Bueno, como ahora las mujeres tacos de 10 centímetros, siempre la moda no incomoda, ni en Egipto. La moda no incomoda, ¿eh? Eso sí, los trabajadores desnudos. ¿Desnudos directamente? Bájate, sí. Desnudos totalmente, los pobres trabajadores con el calor. No, pero además usaban... trabajando y dejar descubierto las partes nobles. Por eso. A veces se ponían como unos taparrabitos. Claro, una pañoleta, usate una pañoleta, algún protector. Según el caballero, pañoleta SML, eso se lo inventó, pero me imagino. ¿Qué más? Las transparencias siempre se usaron, creo que lo elegante era mostrar las telas. No lo usaban las transparentes como para insinuar, ¿entienden? Era claro, una cosa de calor, de estar cómodos y que no les importaba mucho. Por supuesto. Se bañaban mucho, mirá, como 3 veces por día, cosa que acá hoy se... Mirá, mirá qué bien, ¿eh? Sí, se duchaban. Porque ¿duchas? Tenían como un invento que era como unas vasijas que se llenaban de agua y cuando se iban llenando de agua y cuando estaban a tope se... Baldassi. Llegaba el baldassi. Un calor. Los trabajadores desnudos y no se bañaban tampoco. Cada tanto ellos no se podían bañar, se iban a las aguas del Nilo. Claro, y se metían ahí y cada tanto se lo morfaba un cocodrilo. Río de mucho cocodrilo el Nilo. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué más de las las barbas? También se usaba, ¿saben qué? Como signo de luto. ¿Como luto? La barba, señal de duelos. Ah, mira. Esta es la barba comúncita, ¿no? La barba común. Nada que ver a las triangulares azules, porque eran azules las que vemos en los dibujos y en los jeroglíficos. Uh-huh. Esa era de color lapislázuli y eran de los faraones. Mirá, qué bueno. Señal de divinidad. Mirá. De algo así. O sea que según, si es la barba común, está de duelo. Si es la barba azul, es una deidad. Es un capo. Uh-huh. Las mujeres y los hombres se afeitaban el cuerpo completo. claro, todo, todo, porque hacía mucho calor. Claro, todo, todo expuesto por el calor. O sea, las mujeres eran también calvas, se calculó que se depilarían todas. Ah, calvas, claro, o sea, se rapaban la cabeza. Todo, todo, todo. Bueno, y a veces se ponían esas peluquitas cortas. Es más fácil dejarse el pelo, pero bueno, viste, como digo ahora. Pero no te lo podés sacar al pelo. Sí. Cuando te agarres la calor, en cambio, haces la peluca así. Sí, como la... Sí. Incluso la peluca se puede mojar también mientras. Sí, pero ¿saben? Usaban unas pinzas de hierro para hacerles las ondas típicas que vemos en algunos dibujos. Uh-huh. O sea que siempre te venía el kit, la peluca, sí, y las pinzas de hierro que las quemaban y las, wow, iban marcando para que queden el frisé ese de tipo Valderrama. ¿Entienden cuál es? Es que es muy chiquitito, es como, sí, sí, uno, sí, permanente. Sí. Como unos fideos fuchiles en la cabeza. No, como unos triangulitos son. Ah, triangulitos. No, sí, así en redondel, claro, sino como unos triángulos que van quedando. Sí, sí, sí, así, entiendo, así como eléctrico. Como eléctrico. Sí. Bueno, se llaman tenacillas, es lo mismo. Bueno, como decía, se bañaba mucho. Y algo interesante que era que tenían, estas mujeres tenían unos objetos de arte que usaban. Para, tipo dildo, para masturbarse. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, te escuchaste eso y te interesó. Los voy a leer bien. Objetos de arte. Objetos de arte, sí, porque tienen como unos nombres. Eran rituales de autofecundación. Ellos creían, uh-huh, de veras, que no, que venía todo de los dioses. La fecundación de la mujer venía por dioses. No entendían que era el hombre con su semen, no sé si algún oyente no sabía, que es muy chiquito, que pone su semilla, etcétera, etcétera. Esto, no, pensaban que era una cosa de divinidad. Ajá. De cuanto en cuanto chingarían y quedarían embarazadas, pero ellos pensaban que era una divinidad que los elegía a ellos. Y mucho anterior a la palomita que vino con el carpintero y todo eso, ¿eh? Así que miren. Mirá. Claro, como la diosa hermafrodita, pensaban que todas las mujeres eran así, que se autofecundaban. Entonces, para autofecundarse, mientras que hacían, se hacían como unos objetos de arte muy hermosos, que era forma y tamaño igual, muy, muy similar a los vibradores de hoy en día. Mira, forma y tamaño. Sí. No sé, objeto de arte muy hermoso. Por ejemplo, sí, una especie de obelisco. El obelisco. Obelisco, por ejemplo, redondeado. Obelisco redondeado. Sí. Serían de terracota. Ella. De terracota, ¿viste? Sí. Iba a decir un chiste fácil que se me vino a la cabeza. No, chicos, cuidado, sí, no, pero bueno, decir, eso queda en la imaginación del oyente. Terricota. Sí. Dale, dale. Esto es de 4.500 años anterior al imperio egipcio. Estamos, o sea, que ya hace rato venían. Mira, mira, ahí están con el coso en la mano. Mirala. Caminando de perfil, sí. Qué calor. Mira, sí, terracota, vieron que no. Bueno, pero bueno, usaban estos. También usaban vasijitas chiquitas con perfume. Hacían realmente todo un rito con mucho amor. Con mucho amor. Y algunos tenían perfumes, vi acá. Y había también... Increíble, hermosa la música. Es genial, Dari, me salva la vida. También había otros aparatitos que usaban en unas ceremonias orgiásticas que había. No, se la pasaban bomba. Sí, la pasaban bomba, calor, calor, pero... Por eso. Y usaban también aparatitos de estos para, si había algún muchacho, para también ayudar, vení acá. O sea que eran como muy libres, no relacionaban eso con ningún tipo de tabú, ni de tabú, claro, con ningún tipo de pudor, y pensaban que así es como ellas quedaban embarazadas, como con ese rito, no que era gracias al hombre. Mirá qué bien. Así que, o sea, estaría una que estaría con la terracota, dale, y nunca ningún hombre, y que no me funciona esta terracota, no pasa nada. Bueno, eso ha sido y todo. Y no, ahora sí, no sé, qué extraño que no se les haya ocurrido, ¿Qué sé yo? Mirá, que estamos escuchando, qué lindo. Esto es de ser Rafael. ¿Qué? No, Leo, es que era Pitipit, el Johnny Tedesco. Johnny Tedesco. Ay, qué grande. Qué impecable. Extraño la música de la cortina de ella, que no entró. Ay, al principio. Es que no andaba el disco. No anda ni el disco, esa está siempre en el disco, ¿no está grabada? No está bajada. ¿No está en la compu? Ay, qué linda que es. Ay, bueno, ¿les interesó todo lo que les dije? Sí, mucho. ¿Sabes que en Egipto compartían los griegos también? cambian en esa época. Para mí es una cuestión de época, ¿eh? Porque en esa época... Pero claro, y sí, sí, con muchachitos. Otra cosa que inventaron, que me olvidé de decirles, el desodorante también inventaron en los egipcios. Era muy, muy, muy cuidadoso de la estética, coqueto, ¿no? Muy coqueto. El egipcio sí. Es muy coqueto. Sí, sí, creo que... Eso por estar gobernado por una mujer, por una reina, ¿ves? Sí, claro, igual en todo momento. En todo momento. Era griega, te digo, esta Cleopatra, ¿eh? Sí. ¿Cómo griega? ¿En serio? Era griega, sí, nació en Grecia, después fue para allá. No sabía sí, eso. Sí, sí, sí. No sabía, mira. Sí, la próxima quería que les hable de Cleopatra. Sí, sí. Nos encantaría. Oh, dale. Por favor, ¿eh? Entonces, el jueves viene Cleopatra. Viene Cleopatra. Qué lindo que es este, cuando venís. El programa brilla sí. De otra forma, ¿eh? Brilla. Ay, gracias a Dari también que me salvó con sus canciones. Por supuesto, ¿eh? Sos como la Michelle Pfeiffer de Radio Splatoon. Más vieja será tú. Hola. Con tus tonterías. Ay, Cleopatra. Ay, Cleopatra. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Ferretería con helado es la consigna de hoy. Sí, antes que nada, espera, mientras estábamos acá con toda esta situación, ¿querés decir algo, Vanessa? Un saludo. Sí, quería mandar saludo a Luchi, que por ahí me está escuchando, ojalá que sí. Papá, ah, y mandarle saludo. Luchi. ¿A quién? Luchi. Ah, Luchi. Ok, no, yo que estaba mientras, perdón, pero de reojo viendo a la gente de Comedy Central, de ¿sabes lo que me flashea muchísimo? Los mexicanos y todos esos que ¿qué? Se llaman todos como Doctor Pedolindis y tienen esos nombres como flaco, eso es un adulto, claro. ponete las pilas, bueno, va pasando uno cada infantil, claro, veo uno tras otro en el gráfico, Bobby como Comedia, por ejemplo, sí, terrible, sí. No, pero por eso, ese es amigo mío, déjalo porque él habló bien de mí, así también. Que yo lo quiero, es mi nuevo mejor amigo venezolano, el machulete de gracias, sí, sí, sí, Mister Chaparro. Puñetas, sí, sí, es como, sí, eso es una vergüenza, sí, por el amor, sí, de Dios, además genera una expectativa que después por ahí no se satisface. No, y que aparte, sos un adulto, querés hacer comedia, necesito un nombre de adulto. ¿Cuándo no, empieza? Stuart Lee, por ejemplo. ¿Qué? Fue el día del maestro y solo un alumno me dijo feliz día. Qué mal que está la juventud. Qué chico, ¿quién va a ser? Sí, sí. Un amo, sí, Laucarito. Sí. ¿Cuándo empieza tu curso nuevo, el de los videos? El de los videos están dando y a partir del jueves que viene a las 7 de la tarde, para toda la gente que se quedó, digamos, en la parte anterior, que es todo lo intensivo, todos los videos nuevos empiezan la semana que viene. Yo voy a ir. Venís, obvio, que re. Va a estar bueno. Estoy traduciendo todo. Va a ser primero un popurrí de comediantes que me gusta que vean por distintas cosas y luego específico. Vamos con Ferretería con Helado. Bueno. Por ejemplo, tenemos a Nadia T. Nadia T. Que ha dicho Tramontiner. Muy lindo. Hermoso. Y también ha dicho frutilla al agua ras. Muy lindo. Ah, estaba en la misma línea, además, Tiner, Aguarrás, como... Muy championship. Sí, tío. Sí, muchas gracias. Y estamos acá. Y estamos con eso, ya, bueno, sí, basta, se sortea. Se va a sortear después de una tanda, se va a sortear. Todavía falta un poco, tenés para participar un rato, tenés para participar al menos, unos, qué sé yo, te quedan unos 10 minutos, te quedarán, ¿Qué vamos a escuchar ahora, Silverstein? Bueno, como a usted le gustan los raperos, y yo siempre me siento mal por no traer esa música al programa, traje dos, Dre, en realidad. Bueno, pero tenemos al pichón de Dr. Dre, que es, puede ser, a ver, te doy para elegir. ¿Blanco o negro? Sí, blanco. Blanco, Eminem, man. O te doy para elegir un High Z, por ejemplo, High Z con Alicia Keys. Ajá. Está bueno para una previa de salida de jueves, así que Jay-Z. Sí. Jay-Z, que también tenía son, sí, que también, sí, pero por ahí alguno no lo entiende, la red de High Zeta. No, que también justo con Alicia Keys está Jack White, tanto que también que hace la canción de mujeres. Es verdad, de James Bond. Si lo analizas semiológicamente, está hablando Fabregas. Bueno, si les parece vamos a escuchar Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys. Yeah.

Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la una de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, bueno, entró, están ahí. Sí, pero ya estamos cerrando. Ferretería con la, no, de esto, por favor, no lo vas a tirar abajo. ¿Destorbarinillador? ¿No lo dijeron? Obvio que lo dije yo, es que Leanca... nadie me escucha acá en este programa de radio. Por eso mismo, pero Leán Carranza no lo dijo él mismo también. ¿Cómo lo va a decir él mismo? ¿Qué tenés? ¿Un acceso a la casa de Carranza? No, como que lo pidió dos veces. Sí, de esto no va vainillador y me acaba. Ahí lo tenés y me acaba de entrar. Está como muy cebado. No, todavía, Funes el memorioso. Mira, acá ustedes se burlaban, ¿Quién se acordó? ¿Quién se acordó? Y yo. Ahí donde lo ves. Bueno, los últimos que llegaron. Fernando Ferreres ha dicho pegamenta y Aníbal Lozano ha dicho crema artillo. Y pregunta, ¿es válido la inversa? Espero que sí. Sí, sí, sí. Para la próxima, amigos, a ustedes les decimos, si quieren tuitear todo de una cuenta, está perfecto, tuiteen todo desde una cuenta. Pero, por favor, pongan arroba lora doble o, por favor, pongan sobre todo el hashtag. ¿Qué es? ¿Cómo se hace un hashtag? Eso es algo que le... Ponen el simbolito de numeral y al lado ponen ta-ta-ta con helado, lo que sea del día, pero era con helado. Es el numeral y eso. Bueno, llamamos entonces al bolillero, por favor. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... María Pía. María Pía, perfecto. Acá nos mandaste tus tres últimos números del documento, así que se lo pasamos a la heladería. María Pía, tenés 15 días para buscarlo a partir de mañana, por calcularle a la tarde, si es el sábado mejor. Pues ya más seguro que lo reciban con tu nombre y con tu número de documento. Así que nada, bueno, lo buscás con esos datos y te llevas un kilo de helado. ¿Dónde es Cadore? Avenida Corrientes 1695. Lo buscás ahí y directamente ahí ya te lo dan en el acto. Perfecto. ¿Han sido felices? ¿Usted está bien? Yo re feliz. Yo sí. Me alegro. ¿Tienen función este fin de semana? Yo mañana estoy en el mañana estoy en el Belma abriendo para Weinstein. Ah, mira. El sábado estoy con mi unipersonal a la una y media en el gran lugar que se llama Funes y la Maga. Muy bien. Y el domingo tenemos la feria esta mágica. Sí, es verdad, y vamos. Obvio la feria. Yo tengo Padua mañana, chivo. Ah, ¿te vas a Padua? Mirá qué lindo, a San Antonio. ¿A dónde era? Greystone. A Greystone. Greystone. Con Dio Maggio. Y Eliana en la casa. Ay, qué lindo día. Mándale un beso, mandale. Eliana, yo no sé qué tengo. Yo tengo tres mañana. Estoy en el Paseo de la Plaza, en stand-up colectivo a las 9 de la noche. Ah. Después a las 11 de la noche estoy en match de stand-up ahí en Absinthe, sí, que es Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña. Y vuelvo al Paseo de la Plaza a las 0:30 con risa stand-up. Paseo la Plaza vas a terminar. Muy bueno. Platito. Muy bueno. Ay, me está doliendo la muela un poco. No. Otra vez. Sí, oh, qué plomas. Qué plomas. ¿Querés? Yo tengo algo que por ahí creo. ¿Qué? Ya terminé el programa. Odio este mexicano, ese que más odio. Que está saliendo en el Comedy Central, este haciéndose el interesante. Acaba de llegar uno de Julieta Reboleo, ya lo sorteamos. ¿Julieta? Que era cau chocolate con almendras. Empiezo a sospechar que hay gente que no escucha el programa, pero manda por Twitter, así directamente. ¿Y no, puede ser? Puede ser, puede ¿cuándo ser? Llama la gente? No sé. Yo quiero hablar con oyentes. ¿Llamó? Bueno, hoy llamó. Yo quiero que se saquen fotos los que acaban de ganar el helado y que nos la manden por Twitter. Yo sé que va a ser complicado porque... Va a ser complicadísimo, pero yo les tengo fe. Que la manden por Facebook. Que en el Facebook. Tomando el helado. No, porque son como un grupo, hemos descubierto que son como un grupo que mandan como... Son 4 o 5, deben estar laburando. Ah, qué sí, sí, sí. 4 o 5, así que nada, tienen una cuenta, mandan todos desde una cuenta. Los quiero. Y ganó una de esas. Nos mandan una foto, si pueden, mandar una foto a facebook.com/horadoble. Y ahí sí. ¿Lo pueden subir así nomás? Sí, así nomás. Así nomás. Por ahí hay gente acá de la radio. ¿Qué sabes, ¿Quién te dice, ¿Quién te dice y quién te ve? Son los independientes, por sí. Ahí. Ah, por eso los mismos, los de Radio 9 son, que se quieren ganar el kilo ahora de helado. Ahora que hay una chica que me importa. No, siempre estuvo esa chica. No. Se ve que no la... ¿Sabés a quién extraño? A la locutora con problemas. Ah, qué lindo. Sí, démosle algo para... Podría... No, una gaceta. Living Color vuelve a la Argentina. Toma, acá tenés la gacetilla. Ay, bueno, ahí viene. Acá está, Living Color, Nina, Los Aires, Regal, Clapper, Company, Rex, Metatic, Tech y Gran Rex. ¿Le quiere decir un buen fin de semana a la gente? ¿Le quiere decir algo en particular, algún buen augurio? Sí, todo el día de paraguas. Paraguas. Muy bien, va a llover todo el fin de semana, no haga planes. ¿Eso? ¿En serio? ¿Es real? Sí, todo el fin de semana. Todo el fin de semana hasta martes. Quiero avisarles que el domingo juega Boca Racing, que es un evento relativamente importante futbolísticamente, a las 16. ¿Por qué juega Boca? ¿Por qué es importante? ¿Qué? ¿No vendrán a Silver? Porque es divertido, Daddy. es un clásico. Qué? No, para nada. No, el target de Silver Daddy es bastante. No. Sí. No. Y si llueve está lindo porque hay cosas calientes. Es papito plateado, lo podemos decir en... Papito plateado. Sí. Ay, me gusta más papito plateado. Sí, a mí también. Sí. Ay, cambiamos todo. Dale. Bueno, Sid Bernstein, usted está que se muere de exhausto. ¿Tiene planes para el fin de semana? ¿Salí con usted? Tengo que ir a Wilde a buscar. Esto es muy. Es corto, pero es gracioso. Tengo que ir a buscar 6 kilos de fotos de Diego Vázquez Miranda. ¿Te acordás de Diego Vázquez Miranda? Sí. Que lo voy a ir a visitar a California. Sí, me pidió sí. Que. Sí. 6 kilos de compañero qué? Nuestro fotos, de periodista. Fotos. ¿De fotos? Sí, tiene recuerdos. Él se fue a vivir a California y quiere que le lleve qué recuerdos. Qué amable que son. Qué bueno. No, pero me hospeda de manera. No, la fe en California va con un trato. ¿Dónde bueno, en California? En Los Ángeles vive. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Qué bien. Tenemos la despedida de soltero de mi hermano. Mi hermano se va a casar. Ay, eso. ¿Te vas allá? ¿Te vas? Sí, mi hermano se casa. ¿No? Ah, de acá. No, ¿Cuándo se casa? ¿Van a invitar a alguna banda en tipo manga de boludo? No, por no, suerte. Al mago no, con la capa de la verdad. No, mago con la capa de la verdad. Es muy bueno. Hoy me hablaron de uno. No, ¿de qué pará, pero el que está contando ella no lo puedo contar al aire. Lo contamos después. Ah, bueno. Sí. ¿Cuál quiere decir? Hoy me va a ver Nitroman, euro que se sube en zancos con todo un traje plateado y entre los casamientos Nitroman, así todo no. Como si fuera uno de, como si con un casco, como si fuera de Daft Punk. Yo y todas sé. Cosas fosforescentes, tira así. Qué campeón. Bueno, ¿qué dos luquitas se lleva el Nitroman por el traje. Chao. Nitro Woman, mañana si me quieren llamar. 28. ¿Qué van a hacer a la despedida soltero? No sé, una comedia. Yo no quiero saber nada, no quiero ni saber ni participar. Yo después tengo que laburar, así que me voy. Pero me parece, odio las despedidas de soltero, sí. Me parecen un concepto, gente que proyecta sus represiones, me parece. No sé, eso. No ah. sé, además que sí, no se puede hacer. Aburrido. Se puede hacer todo. ¿Qué sé yo? No cásense tranquilos. Sí, que se casen tranquilos. Sí, sí. Sí, sí. En fin, exactamente, es lo que hacen. Silberte, muchísimas gracias por haber estado. A ustedes, a ustedes. La verdadera diosa del Olimpo de este programa, Vanessa Strauch. Gracias, buenas noches. Ale Quiroga estuvo en la producción, Darío Góngora en la operación técnica, Félix Buenaventura hizo lo que pudo frente a una pantalla, Federico Simonetti del otro lado, que la tiene más fácil, Leandro Torio, gracias por subir siempre todos los programas, siempre por encargarte de nuestras páginas de web, lahoradoble.com.ar, y también Félix Buenaventura.com.ar y Fede Simonetti.com.ar. Exactamente, nos vemos el lunes a la medianoche por Radio Splendid AM990. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos.